Muy buenas, aquí estamos otro día más, otro lunes más. Hoy es lunes 8 de junio del 2015. Este programa es La Contratertulia. Emitimos en Radio Era, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y bueno, decir que la pasada semana, como ya se habrá dado cuenta la audiencia, no hubo contratertulia, porque por motivos laborales hubo gente que no se pudo hacer el programa. Entonces, lo primero, disculparnos por no haber podido hacer el programa de la pasada semana, pero aquí estamos esta semana, tres contratertulianos, dos por ahora, el otro vendrá en breve, que está atendiendo unos asuntos urgentes. Y Que nadie puede atender en su lugar. exactamente. Y bueno, pues eso, que vamos a empezar. Esta es la edición 77, la 77ª contratertulia, 77 programillas de nada. Recordamos el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com, por si queréis poneros en contacto con el programa para lo que sea. Y bueno, hay correos que nos llegan y la verdad es que algunos los contestamos, otros tardamos a lo mejor en contestarlos. Comentar algunos correos últimos que han llegado, por ejemplo. Una persona se puso en contacto con nosotros diciéndonos que qué podía hacer porque le había tocado ponerse en una mesa electoral, no sé en qué cargo, porque ahí te puede tocar de varias cosas, ¿no? De vocal de mesa, de presidente, de no sé qué. Entonces, pues no quería acudir a la mesa electoral. Bueno, pues la recomendación que le hicimos desde Contra Tertulia, una cosa práctica, fue decirle. Claro, puedes hacer una cosa, que es hacer una especie de objeción o insumisión a todo esto y llegar allí y negarte, pero acabas detenido y con marrones bastante gordos, ¿no? Judiciales, cosa que nos parece que es una estrategia buena a seguir cuando tienes gente que te apoya y tal, pero a lo mejor si te pilla así esto de improviso, de imprevisto, pues no es cuestión de meterse en semejante berenjenales, sobre todo si no tienes apoyo detrás. Entonces, para librarse rápidamente de tan incómodo marrón, hay una cosa más sencilla que yo le recomendé porque yo ya la he llevado a cabo. Tú cuando te llaman para constituir una mesa electoral, a todo el mundo que va allí tiene que llevar su carnet de identidad, su identificación, ¿no? Porque si no estás identificado, claro está que no puedes ser tú el presidente de la mesa, ni el vocal, ni absolutamente nada. Todo esto siempre hay gente de la que llama también de suplente, ¿no? Siempre hay un presidente, un suplente, un tal, un suplente. Entonces, lo que hay que hacer cuando te llaman para eso, para una mesa electoral, es presentarte allí a la hora que sea. Por la mañana suele ser pronto, presentarte y decir, uy, no lo vais a creer, pero ayer por la noche salí y dejé colgada la chaqueta en un bar, en un garito, y cuando fui a por ella, pues me habían robado la cartera con la documentación. Como ha sido ayer por la noche, no me ha dado tiempo, no he podido todavía poner la denuncia. Te hace falta ir a poner la denuncia, yo la pongo, pero no tengo la documentación. Y claro, si tú no tienes la documentación, pues te mandan para casa y al suplente le ponen en tu lugar, ya suplente que se busque la vida. Si no tiene carne de suplente tampoco, y creo yo que se podría hasta llegar a paralizar una mesa hasta que a ver cómo se las arreglaran. Pero bueno, el tema es ese, que para librarse así, pues es una manera simple de no tener que pasar por tan incómodo y asqueroso trago, ¿no? Y salir de allí sin consecuencias graves, ¿no? Tranquilamente. Entonces, eso le recomendamos. Hay otra persona que nos preguntó, y al que agradecemos su entrega. Nos preguntó que, aparte que escuchaba el programa y tal, nos felicitó y tal, y nos preguntaba que él quería hacer la objeción fiscal y dejar el dinero para, no sé si para Radio Era o para Contratertulia y tal. No le hemos respondido porque la verdad es que nosotros no tenemos a día de hoy ni idea de cómo funciona eso de la objeción fiscal, ni cómo va, no tenemos, pero ninguna idea. No sabemos si ahora ya a estas alturas hay tiempo de hacer algo, porque no sé si los plazos de la declaración cómo van, pero bueno, intentaremos enterarnos y a ver si podemos decir algo. La verdad es que no sé. Que no sabemos cómo funciona eso, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, que tampoco es una cosa que no importa mucho. Realmente, para nosotros el mejor apoyo o contentos nos quedamos con que la gente nos escuche y nos recomiende por ahí a sus colegas o a quien le parezca o a sus familiares o a gente que crea que le puede interesar. Eso para nosotros es buena solidaridad y buen apoyo al programa, porque la verdad es que por ahora pues no tenemos muchos gastos, ¿no? No tenemos muchos gastos por aquí. Los que tenemos los afrontamos nosotros, el pago de la cuota y algunas cosas más. Y bueno, eso, comentar esas cosas, ¿no? Recuerdo el correo, que es contratertulia@gmail.com, y vamos a empezar entonces ya con el programa de hoy. Y bueno, vamos a hablar de diferentes cosas, ya iremos viendo porque hay aquí material acumulado como para grabar unas cuantas horas, pero hay un hecho que no quiero dejar de pasar por alto, que ha sido el fallecimiento de una persona de Jesús Lizano. Jesús Lizano es un nombre desconocido para la mayoría, para el gran público y el pequeño público, desconocido para la mayoría de la gente. Jesús Lizano es un poeta libertario que ha muerto, pues unos 80 años tenía, ha muerto hace pocos días en Barcelona, que era su ciudad donde vivía. Es un hombre que tiene una extensísima obra literaria, obra poética, una persona que colaboraba en publicaciones libertarias, y bueno, una persona que ha estado toda la vida ligada, ¿no? A lo que, o buena parte de su vida, a lo que son las ideas libertarias, y tiene una obra extensa, decimos. Si lo buscáis en internet hoy en día y si lo buscáis en YouTube, pues podéis ver incluso cómo recita él poesías suyas, y es, la verdad, un personaje. Pues un personaje muy interesante, ¿no? Entonces, Jesús Lizano, sí, Jesús Jesús Lizano. Lizano, como suena. El ingenioso hidalgo don Lizanote de la Gracia. Lizanote de la Gracia, esa es una de sus últimas obras. Entonces, bueno, Jesús Lizano, este hombre que ha fallecido ya mayor, tenía más de 80 años, este hombre que, como decimos, es un pensador libertario, ha escrito cosas, ha escrito sobre todo poesías, y vamos a poner ahora una parte de una grabación de un acto que hizo él, que aparte de leer poesía, pues también entre poesía y poesía iba comentando cosas sobre las ideas y sus ideas, ¿no? Que muchos son nuestras ideas. Entonces, y además tiene mucho que ver con estos procesos que está habiendo ahora, ¿no? Y que tanto criticamos aquí, ¿no? De la participación en el Estado y en las elecciones y todo eso. Entonces, vamos a poner aquí una parte de unos comentarios y unas cosas que dice Jesús Lizano y luego una poesía que recita para empezar y en homenaje a este compañero Jesús Lizano que nos ha abandonado hace pocos días y al que decimos, como se acostumbra entre nuestras filas, que la tierra te sea leve, compañero. Lituania, desde hace más de 50 años, era, he descubierto tierra. Naturalmente, yo acababa de descubrir la tierra, y no podía saber qué era aquella tierra. Y luego, con el pasar de los años, con el proceso creativo, pues llegué a la conclusión, ya hace cierto tiempo, de que aquella tierra que yo había descubierto es la gracia. Y la gracia, naturalmente, es la tierra a la que estamos destinados los seres humanos. Porque esto implicará nuestra plenitud, cuidado con la palabra, nuestra plenitud. ¿Y cuándo será esto? Cuando esta estructura, dominantes y dominados, que todavía continúan, y continuará mientras se empeña la gente simplemente en cambiar de dominantes, se transforme en la estructura precisamente asamblearia, que es la estructura que inventa o que ve, intuye él. El anarquismo. Ya está claro desde un principio esto. Y la manera, naturalmente, de solucionar los profundos dramas que origina el que hay dominantes y dominados, y que unos pocos dominantes estén mentalizando y manipulando continuamente a los seres humanos, a los dominados, y si hace falta sacrificarlos, pero eso todos, ¿eh? Todos, todas las ideologías, todos luchan por el poder, todos. No se puede estar en un partido político, no se puede vender unas ideas políticas y no luchar por el poder. Esto no tendría sentido. Pues una de las consecuencias de esto es, naturalmente, que las personas, sin quererlo, sin saberlo, inocentemente, entonces yo las veía divididas en personas curvas y personas rectas. Porque me acordé de mi madre, que mi madre, pobre mujer, pues las tonterías que pensaba y decía no eran en absoluto responsable. Ya había mentalizado de una manera y la mujer repetía, como tanta gente, miméticamente. Y mi madre, una de las frases que yo me acuerdo más era esta: a mí me gustan las personas rectas. Y lo decía así, rectas. Y para ella era ser la persona que como hay que ser. Entonces a mí esto me calentaba la cabeza, me hacía daño realmente, hasta que un día me liberé. ¿Cómo me liberé? Muy sencillo. Cuando yo me di cuenta que a mí me gustaban las personas curvas. Y ese es el poema. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos, La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. No los dioses rectos. Liberen a los dioses curvos de los dioses rectos. El baile es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto a las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo de esta peste de las personas rectas. Bueno, pues esto era solo una muestra, una pequeña muestra de, pues del pensamiento y de la obra de Jesús Lizano, recientemente fallecido, y animamos a la gente que escucha esto a que se interese por la obra de este compañero, de este hombre. Y bueno, aparte de que tiene una, ya buscando en internet lo encontréis todo hoy en día, aparte de que tiene una extensísima obra literaria, un montón de libros de poesía, de antologías y de todo, pues también podéis encontrar en YouTube, podéis encontrar también algunos de sus recitales de poesías y para tener un primer contacto con él, con Jesús Lizano. Muy bien, pues dicho esto, vamos a continuar tratando otros temas ya más concretos. ¿Hay alguien aquí? ¿Aló? Es que estoy un poco curvo. Sí, sí, estáis un poco no sé, despistados. Tal vez podríamos hacer un pequeño Max Mix de las cosas que le gustan al Perú, ¿no? Desde las cuerpos y fuerzas de inseguridad ciudadana, porque esta semana ha estado cargadita desde el señor Erchaina de Guipúzcoa, sí, que, bueno. Que se ha cargado un camionero en un incidente de Muy tráfico, bien, ¿no? Hagamos pues una recopilación de actos heroicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que hay unos cuantos. ¿Con cuál podemos empezar? ¿Empezamos con cosas aquí dentro de nuestras fronteras? ¿O? Sí, por ejemplo, tenemos ese, tenemos otro caso reciente. Pues empecemos con ese. Con el Erchaina este, hablemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nada, un Erchaina de 50 años, vamos, que no era un jovencito, cabecita loca que estuviera empezando en este, un tío veterano, que dirigiéndose en su vehículo particular hacia su destino, ha tenido un incidente de tráfico, como todos los conductores pueden tener, con la única diferencia de que este ha perseguido con su vehículo al camión con el que ha tenido el incidente, y cuando este ha parado o le ha obligado a detenerse, pues le ha directamente volado la tapa de los sesos con un arma que parecía lo más importante, que en todos los medios de comunicación resaltaban que no era su arma reglamentaria, como eso se le quitara hierro al asunto, ¿no? Pues vale, un policía, un vasco, y lo que, por cierto, por aquello de los buenos y malos en base al idioma nativo o a la boina o a la gorra, ¿no? Como aquello se decía en su momento, pues se carga a una persona en una discusión de tráfico, y esta es en la gente que en la que tenemos que confiar para tener el monopolio de la violencia y de las armas de fuego, que son los que nos tienen que defender. Pues bueno, viendo un caso como este, casi deberíamos exigir como los americanos de pro y como mucha gente, el derecho a portar armas para defendernos de elementos antisociales y peligrosos como este individuo, ¿no? Sí, esto además es una cosa que no es de ahora, esto ha pasado decenas de veces en los últimos años, en los últimos lustros y décadas. Guardias civiles, policías nacionales, que en su quehacer y actuar cotidiano, pues se les cruzan los cables por cualquier discusión y tiran de pistola, sacan la pistola y se cargan a alguien por cualquier discusión de cualquier chorrada. Y bueno, pues en este caso, desgraciadamente, un camionero muerto de un tiro en la cabeza por este Erchaina que se calentó. Y bueno, ya vemos, en manos de Pues son cosas que pasan todos los días, ¿no? Hay poco que, claro, poco que comentar. Son cosas que pasan todos los días. Lo que pasa es que estamos hablando de unas personas que tienen, como ha indicado el compañero Redín, el monopolio de la fuerza y la violencia. El uso, o sea, es su trabajo, su función en la sociedad es ejercer el uso de la violencia mandado por parte del Estado, ¿no? Si a mí se me cruzan los cables, lo peor que puede pasar es que te pegue un grito. O te lance unos mocos como actitud más agresiva que puedas recibir por mi parte. Pero cuando hay una serie de personas que tienen el derecho al monopolio del uso de la violencia y están amparadas por la ley, pues el día que se les cruzan los cables... Hombre, si esto me recuerda a un tampoco caso... hay que decir eso porque, desde luego, no creo que la ley precisamente ampare esta actuación en concreto, ¿no? No, me refiero a que la ley ampara el hecho de que haya personas con derecho a andar armadas por las calles. Pero, por supuesto, lo que no se puede desvincular, como pretenden en la prensa, es el hecho de que este hombre es un ersaina que tiene su pistola reglamentaria y, aparte, tiene otras pistolas, por supuesto, claro. Que ahora hablaremos, por cierto, de temas de pistolas y de gente en su trabajo. Porque tenemos otra noticia, sí. Que esta ya es... Esto sí que ya es grave, no sé si es más grave, porque grave es aquí... Han matado a una persona, han matado a un camionero por la cara y a ver lo que pasa, pero aquí hay otra cosa. Sin dejar el caso del camionero, sí. Recuerdo hace no demasiado tiempo también esta gente que está acostumbrada al ordeno y mando, al poder, a la fuerza, pues luego le cuesta mucho bajarse del pedestal, ¿no? Hace unos años en Madrid ocurrió un caso similar en una discusión de tráfico, una persona sacó una pistola, montó un militar de en policía. En el caso que estoy hablando yo era, luego le persiguieron y tal, y resultó que era un juez, claro, acostumbrado a que nadie le tosa mande, pues no pudo tolerar que algún mindundi se cruzara frente a su Mercedes 4x4 y tiró de pipa, ¿no? Hasta que fue perseguido. Y no sé si el caso del que va a hablar o que querías hablar, Leones, ahora estamos hablando de otro personaje perteneciente a un famoso instituto armado que sí. Ha sido entrullado pues por unos pequeños negocietes sin importancia. Sí, ¿no? Y además que él no era precisamente un número. No, esto era un militar perteneciente a la Guardia Civil, en este caso, que ostentaba el cargo de... Un coronel. Coronel ni más no ni menos. Precisamente un mindundi. Rodolfo Ignacio Sánchez, alias Rudolf. Esto ya indica. Coronel el activo de la Guardia Civil de 55 años de edad. Está ahora mismo ingresado en la madrileña prisión de Estremera. No sabemos si compartirá patio con Francisco Granados, el corrupto político del PP que anda en ella, que la inauguró y acabó dentro. Por una vez la justicia poética ha tenido lugar. Pues este señor, coronel de la Guardia Civil, traficaba con armas y no precisamente las vendía por ahí indistintamente. El apodo Rudolf es bastante indicativo de a quién les vendía las armas. Sí. ¿No? Rudolf venía por Rudolf Hess y las armas se las vendía a sus amigotes de ultraderecha. Pues bueno, parece que por fin... Bueno, la excusa que salieron las primeras noticias es que al parecer pues el hombre llevaba una vida un poquito loca y que para afrontar los gastos que tenía con todas sus... amantes o toda su vida desenfrenada, pues necesitó hacer este pequeño negociete, pero claro, el hecho de que orienta ahora toda la venta a este tipo de gente, pues denota que hay algo más allá que un mero afán crematístico y de beneficio. Y por cierto, para más inri, pues tirando de archivo, resulta que este hombre, al parecer hace unos años, pues también ya está implicado en un caso grave de maltrato para su compañera sentimental entonces, y que no debió ser muy, muy castigado cuando seguía ejerciendo cargos de responsabilidad. En este caso estaba, creo recordar, que en la comandancia de León, allí destinado en comisión de servicio, y es donde le han trincado pues haciendo estos chanchullitos que bueno, pues es, yo creo que desde hace no demasiadas contradictorias hablamos de otro coronel de la Guardia Civil y al que habían entrullado por trapicheos de droga gordos en Granada. Sí. No hace dos semanas, pero bueno, van dos coroneles que en la Guardia Civil, bueno... En la Guardia Civil un coronel te da un golpe de estado. Pues, era un teniente coronel, para que os hagáis una idea, o sea que son gente, tampoco hay tantos, y vamos, que desde luego que no es un cabo destinado que vigila en un puesto dejando pasar café en la frontera de Portugal en 1969, no, estamos hablando de altos mandos de la Guardia Civil que aparecen metidos en marrones gordos, y bueno, pero nada, hay que seguir confiando porque son garbanzos negros. Lo que pasa es que en estos cocidos de las fuerzas de seguridad, los garbanzos negros ya son hace mucho tiempo que son bastante más que los garbanzos claros, ¿no? Son cocido maragato ya. Y parece un arroz negro esto, más que una paella ya la Guardia Civil, de tanto garbanzo negro y de tanta implicación, y además en cosas gordas, que no estábamos hablando de cómo pasó hace no mucho un capitán de la Guardia Civil de tráfico que le trincaron conduciendo a 180 y con unas copillas de más y esas cosas que intentan tapar. Sí, o la jueza borracha del otro día. Estamos hablando ya de cosas gordas. O la jueza esa carada de billetes en Andorra, bueno, si es que... Dar un ejemplo que... Demostremos que bueno, es que los hechos aislados han empezado a ser ya prácticamente es que no son tales, si juntamos todos los hechos aislados nos pasa como en aquellos juegos infantiles muestran que siguiendo la línea de puntos, sí. Hacemos el perfil perfecto del retrato de este sistema injusto, exacto. Corrupto e infamante, ¿no? En el que hay muchos que están luchando por asaltar para meterse en el ajo y ya tienen el culo medio puesto en la poltrona, por cierto. ¿Alguna cosilla más de estas? También hay, bueno, digo, ya fuera de nuestras fronteras. El enésimo caso de violencia contra los negros en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, bueno, pero eso es lo que hemos visto de un policía pistola en mano y reduciendo a una, niños, prácticamente a una escolar negra, ¿no? Que la tiene tirándola por los suelos. Y apuntando a los que otros, sin duda debe ser muy peligrosa cuando va en bikini. Como bueno, pero bueno, eso también tampoco nos debemos de poner el grito en el cielo, porque como decimos, es el pan nuestro de cada día, y no es que lo digamos nosotros, sino que es lo que trasciende, es el pun nuestro de cada día, lo que está en el telediario, ¿no? En el telediario, claro, lo que hacen es, esto es, como dijimos, ahora está el tema de moda, por cierto, de las vacunas, la estrategia de la vacuna de la que hablamos aquí, que cita Pedro García Olivo en uno de sus libros, la estrategia de la vacuna es que el sistema denuncia hechos que ya son incontestables e indefendibles, concretos, hechos concretos, los denuncia y pone grito en el cielo para ocultar detrás el mal mayor que constituye todo esto. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Ellos te sacan, como echándose hasta las manos en la cabeza, los mismos gobernantes y los mismos medios de comunicación, algunos hechos concretos de cosas estas que son escandalosas, que son absolutamente imposibles ni de maquillar ni de justificar, para parecer que, bueno, eso, que esto es un garbanzo negro, que esto es un caso puntual, pero que aquí se hace justicia y que... Entonces, eso es la estrategia de la vacuna. Lo que pasa es que cuando uno sigue este tipo de informaciones, ¿no? Tampoco hace falta hacerse un friki. Quiero decir que con poner cierta atención... Ah, si tú ya lo verás. Yo siempre he sido un friki, independientemente de las cosas que diga. Es que decir. Pero a lo que voy es que no hace falta poner especial empeño. O sea, con que sigáis dos o tres medios de comunicación cada día y tal, podréis ver que es que hay más de dos o tres casos diarios de este tipo. Y yo lo reduciría incluso a España, pero claro, si me pongo ya en plan todo el mundo, son cifras espeluznantes. Pues, y ya hemos hablado más de una vez aquí el caso de Brasil, ¿no? De más de 6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas del orden en el estado de joder, en esta San Paulo, en el estado de San Paulo. Digo yo. El Río Grande do Sul. Pero si. O sea, entonces, lo que dice aquí el compañero León sobre la teoría de la vacuna es que es totalmente cierto. Es decir, que el propio sistema denuncia las cosas que están mal hechas, porque, claro. Cuando el sistema, no le queda más remedio cuando sí, el hecho está. Cuando el hecho es flagrante y demasiado escandaloso para poder taparlo. Es como cuando, yo qué sé, pues de temas que nosotros no hablamos porque es evidente que no queremos hablar porque no nos interesa lo más mínimo, ¿no? La corrupción en los partidos políticos. No, pues, ¿no? Lo que está muy de moda, ¿no? Esto de, no, ese señor al que usted se refiere, dejar de nombrar a los corruptos, digo, pues es que vais a tener que dejar de nombraros a vosotros mismos, porque es que es... Bueno, pero por cierto, hablando de estrategia de la vacuna y de corruptos, es lo que es ya un síntoma flagrante de la desvergüenza del sistema imperante. Es como esta semana pasada con los señores del Partido Popular, con mayoría absoluta y por ello sin necesidad de apoyos, pero no así han contado con el apoyo de los grandes próceres de la patria catalana de Convergencia y Unió, han firmado, o sea, han aprobado este nuevo esta intención de que no, de que para proteger la intimidad de los detenidos, que no salgan las imágenes de las detenciones. Coño, esto solo les ha interesado cuando los detenidos han empezado a ser ellos. Antes, bien que gozaban de pena de telediario, yo creo, mindundi de por cualquier yo creo evento, que ¿no? Se refieren a los detenidos, a gente políticos así de alta categoría, a los suyos. No creo que pretendan que no saquen, porque a los demás es que lo sacan a cara descubierta. El tema es que aprobar esa ley y que van a decir, no, diputados no y el resto sí, como no sé cómo lo pues van a hacer. Pues igual que hay aforados, habrá aforados a los medios. Habrá una categoría de gente que no puede salir en los medios. Al fin y al cabo, yo creo que cosa tan ridícula y anecdótica casi no merece ni comentarios por nuestra parte, porque es algo tan... Pero bueno, mira, otra cosa que sí que creo que hay que comentar... Sí, yo no quiero pasar por alto. Sí, son dos casos en uno. Por un lado, el caso que aquí pusimos nosotros, el grito en el cielo, por la vergüenza, por la desvergüenza, por el escándalo absoluto, y que nos acordamos además de Enrique Martínez Reguera, este hombre... Mira, por cierto, está esta mañana en la Feria del Libro y en algún puesto que tenían, pero no sé cuántos libros de este hombre, Enrique Martínez Reguera, tiene un montón de libros. Aquí nos hablo de alguno que estuvo aquí en alguna contratertulia antigua. Si alguien quiere rebuscar, entrevistamos a Enrique Martínez Reguera, un autor interesantísimo. Sí, sí. Un par de horas de entrevistas, sí, sí. Interesante, sí. Bueno, pues el tema que quiero hablar es, para empezar, es que hoy ya por fin parece que se va a empezar a solucionar, un mes después creo que ha sido, es el del famoso negro en la maleta, en el que parece que eso era algo así mafioso, un negro en una maleta, un niño negro en una maleta, algo escandaloso, y resultaba que, ya comentamos aquí, pues simplemente una pareja de negros que habían conseguido llegar en patera como fuera a España, estaban afincados en las Islas Canarias, habían pedido la reagrupación familiar legalmente no sé cuántas veces, se la habían denegado y ellos querían estar con su hijo. Pero es que se le habían denegado por una diferencia de 60 euros. Quiero decir, sí, que bueno, le pedían que la renta fuese un, no me acuerdo cuál es la cifra, pero sí, no llegaba a esa renta, verdad, por 60 euros. No tenían dinero para comprarse una casa de no sé cuántos miles de euros y que les hicieran, le dieran la nacionalidad, como hacen aquí a la gente de pasta, ¿no? Por cierto, que han salido los datos esta semana sobre varios cientos de gente, de millonarios chinos y rusos, que comprándose casoplones de estos de 500.000 pavos para arriba, automáticamente... 160.000, aquí en España 160.000, en Francia es 1.000.000 euros, en Alemania son 500.000 euros, aquí son 160.000. O sea, al euro, barato, parece el tema mercadillo español. El tema es que si eres un mafioso ruso, que yo que sé cuánta gente has matado... Deja de caer en tópicos de... Para estar donde estás... Si eres un mafioso de Costa de Marfil... Basta con que, te lo digo en una palabra, con que seas un mafioso. Con que seas rico, y con eso ya tiene toda la acepción. Sí, el dinero de los ricos ya sabemos de dónde sale. Pues exactamente, por eso. Está, pues eso. Pues rico, un ricachón, no hace falta decir mafioso. A un ricachón le da nacionalidad. Si eres un negro, como esta pareja de negros, tuvieron que pasar a su hijo de una maleta, acabó el padre en la cárcel, la mujer marroquí que ayudó a pasar al niño en la cárcel, y al final, bueno, a la madre y la padre haciéndoles pruebas genéticas para ver si era su hijo de verdad, finalmente ha salido que sí, que es su hijo. Y bueno, hemos visto las imágenes en la tele, al niño sí que le tapaban, le emborronaban así la cara y salían 40.000 cámaras, el niño esperando que viniera la madre. Cuando vio venir a la madre saltando, pegaba unos saltos de alegría el chaval, el crío que lo han tenido ahí. Salía además flanqueado por dos personajes despreciables que debían ser tipo asistentes sociales o cosas de estas, ¿no? O psicólogo de estos que yo aborrezco especialmente. Y bueno, pues al final, y creo que se iban, que hoy o mañana iban a soltar al padre de la cárcel, que se ha tirado un mes en la cárcel. Sí. Un mes previa, en la cárcel, previa, o sea, fianza de 5.000 pavos, que para sí, este hombre, imagino que alguien, algún buen samaritano, alguna ONG se lo habrá puesto, porque como tenga que sacar este hombre 5.000 pavos, lo llevaba crudo, ¿sí? Entonces, bueno, después de que le han denegado sistemáticamente el reagrupamiento familiar, han hecho lo de la maleta. El niño en ningún caso estuvo en peligro alguno por meterse dentro de la maleta, que era bastante grande el niño que había, y le van a ser unos minutos. Y bueno, al final por lo menos nos tenemos que alegrar de que padre, madre, hijo, que la familia está junta, man que le pese a las autoridades, que ahora han tenido, pues claro, un caso tan escandaloso que, permitir esta reagrupación familiar después de que la habían negado. Pero bueno, después de pasar por cárcel por una campaña de descrédito inmunda y asquerosa. Y otra cosa, y otro caso que estamos... Esta gente no va a salir así tan fácilmente. El hombrecillo, el padre, va a ser enjuiciado. Hombre, por supuesto, imagino. Y este asunto no va a acabar aquí. Quiero decir que les van a seguir fastidiando la vida todo lo que puedan a esta pobre gente, directamente. Como bien hacen estos grandes sistemas de... El Estado no perdona, esto es como el proceso de Kafka. Esta parte tan positiva del estado de bienestar, de la justicia, que mucho señala, que son los servicios sociales, que son un verdadero drama para las familias pobres directamente. Familias que caen en las garras de los servicios sociales no salen en la vida. Tenemos otro caso esta semana que es el que queremos. Pero bueno, lo comentar. Que yo voy es que también en este caso ha caído un poquito más la estrategia, una vez más la estrategia de la vacuna. Este final feliz aparente de que gracias a la sensibilidad de las instituciones para un caso como este, pues no se le ha aplicado literalmente la letra de la ley, que supondría un paquetón de tres pares de narices para este hombre. Ya veremos qué marrón les caen. Y por supuesto, bueno, que la denegación del reglamento familiar no ha pasado con estos dos negros, solo con esta pareja y su hijo. Pasa sistemáticamente, y habrá cientos, miles de personas que están ahora mismo aquí así. O sea, eso para empezar. Y bueno, sí, vamos a hablar del caso de este. Recordemos el caso de ese chaval hondureño que después de muchos años la madre consiguió reagruparlo, traerlo a España, y yendo en bicicleta al instituto fue detenido por la policía, metido en un CIE y expulsado en cuestión de horas. Yo conozco... que no le pase esto al chaval. Yo conozco, de la maleta. No, por cierto, yo conozco de primera mano el caso de una persona que tiene a su madre con demencia senil en América Latina, y intenta hacer el reagrupamiento y no es posible porque esa persona con demencia senil no depende económicamente de la persona que pretende reagruparla desde aquí, por lo tanto no procede. La alternativa que le ofrecen a esta persona para que su madre no esté sola con demencia senil es vete a vivir con ella, es decir, que abandones tú este país y te vayas a vivir precisamente al lugar donde tu madre está sin atención. Bueno, pues así funciona el Estado, esa es la lógica del Estado. Una noticia, aunque la vamos a pasar rápidamente por encima, pero que también han salido medios de comunicación alternativos, ha sido eso, que se ha denunciado que ha habido un menor, una persona de 15 años, que ha permanecido detenida dentro del CIES de Aluche, de ese eufemismo que se llama Centro de Internamiento de Extranjeros, que es una cárcel para negros y moros, donde estaban el anterior recinto penitenciario de Carabanchel. Sigue habiendo otra cárcel. Pues ha estado ahí un menor de edad, que no debería estar allí, durante varias semanas. Pero vamos a hablar de... Además, es que estamos hablando de un menor de 15 años. No estamos diciendo que tenía 17 años y 9 meses. No, es que estamos hablando de una distancia considerable de lo que, vamos, en términos actuales de la pediatría y de los sistemas de administración españoles, es un niño en toda, a todo término. Pero que nadie se equivoque, que aquí no pedimos que se aplique la ley, porque la ley aquí nos la pasamos por donde nos la pasamos. De hecho, cosas legales, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo ilegal la expulsión en caliente, como se ha llamado, que es otro eufemismo para decir directamente la expulsión, no sé cómo llamarle, absolutamente ilegal y irregular de negros, y ponerlos en manos de los gendarmes marroquíes para que los muelan a palos. Pero ahora ya de repente lo que han hecho es hacerlo legal, ya está solucionado. Ya no van a hacer eso más ilegalmente porque lo han legalizado. Pero bueno, vamos a hablar de este tema que nos ocupa y que me parece y nos parece especialmente escandaloso. Y no estaría mal que estuviera aquí Enrique para comentarlo con nosotros. El secuestro, supuestamente secuestro, porque es que encima tenemos que utilizar la mierda de vocabulario que utilizan ellos. El secuestro, en teoría, de tres hijos por parte de su propio padre, ¿no? El caso es el siguiente: una pareja, ¿vale? Padre y madre. Ahora, claro, bien lo dicen en la prensa, con antecedentes penales, alguno incluso habiendo cumplido pena de cárcel, pero bueno, él ha entrado en la cárcel y ha salido, igual que van a salir, ¿cuál es el que has dicho tú antes? Granado. Claro, igual que sale la Pantoja y va a salir el Granado, si han salido muchos de estos, ¿no? Pero bueno, ya ha cumplido, como quien dice, ya ha pagado con la ley, y esta gente pues tiene cuatro hijos, y estas personas que siguen siendo pareja quieren pues lo normal. Fíjate qué cosa más, ¿eh? Es una auténtica extravagancia, ¿eh? Una cosa delirante. Pretenden es que sus hijos vivan con ellos, porque ellos quieren estar con ellos, quieren a sus hijos y quieren poder estar con ellos y vivir en familia, ¿no? Con ellos. Entonces, bueno, pues nada, estos niños están en manos de los servicios sociales, no están en manos del Estado, que se los había robado, y estaban a punto de darles en, ¿cómo se dice?, en acogimiento o algo así a otra familia. Entonces, este hombre lo que hizo fue, pues sí, hacerse en un despiste con sus hijos y llevárselos. Llevarse a tres de sus hijos. Al día siguiente pensaba llevarse al cuarto, un niño de 10 años, para juntarlo. Bueno, pues el tema es que eso, por la tele viendo aquí, que si rapto de menores que han secuestrado, secuestro, rapto, el rapto familiar. Que no, no, pero es que ni siquiera, porque en los primeros momentos que salieron la noticia había una clara intención vomitiva de relacionarlo con el caso de Córdoba de José Bretona. Así, hasta debieron dar algún toque desde algún sitio para que parara, porque es que de repente hubo un cambio de término en las noticias, pero durante las primeras horas se relacionaba directamente con el José Bretona. De hecho, creo que yo que mucha basura de esta, me refiero a algunos periodistas y nacionalistas, habrá quedado con un buen chasco porque no ha sido lo que a ellos les hubiera gustado, ¿no? Algún caso escabroso también de asesinato, cualquier barrabasada de estas que luego tanta cancha les dan en los medios de comunicación. Pues no, simplemente ha sido unos padres, un padre y una madre que se han puesto de acuerdo, fíjate tú, ¿en qué? En recuperar a sus hijos que el Estado se los pensaba entregar a otras familias. ¿Qué ha pasado? Lo han puesto como un secuestro, este hombre le ha mandado a la cárcel, a prisión incondicional, y a la mujer, y resulta, ¿dónde estaban los niños? Fíjate dónde estaban los niños. Eso después de decir por la tele, no, que lo iba a entregar a otra familia, pero que claro, que los niños lo mejor es que estén con su familia, con algún familiar, pues resulta que los niños estaban con algún familiar. Y no era muy lejano, porque estaban con su madre. Ya, estaban con su madre. Pero es que no solo la madre, también está, en el asunto está metida la hermana de la madre y la madre de la madre, es decir, la abuela. O sea, que toda la familia quiere a sus niños. O sea, y no, pues la Junta de Andalucía tiene la custodia. Y la Junta de Andalucía decide qué hacer con esos niños. Y todos los parásitos que cobran dinero porque esos niños no puedan estar con su familia. Y todos esos jóvenes enrollados de trabajadores sociales, sociólogos. El que peor lo ha pasado sin duda de este evento es el psicólogo que les acompañaba y al que le hicieron la 13-14 mandándole a por los cafés cuando les hicieron la operación de recuperar a sus hijos, ¿no? Que por cierto, la cara. Si esto hubiera pasado a lo mejor en otro país, con implicado un padre o una madre española con un casado con un extranjero, sin duda le estaría como un héroe. Un héroe, una mujer madre, coraje, porque que claro, ese tipo de numeritos que nos montan de vez en cuando con casos por el estilo, ¿no? Cómo cambian de vuelta el calcetín según lo que les interesa. Y bueno, y también a toda esta gente de la progresía, de la gente que del asalto a los cielos, que más bien es el asalto a los despachos, el asalto a las plazas de asesor, de funcionario, de personal laboral, pues toda pues esta gente, toda la gente, todos los que conocéis a gente que por desgracia o por complicidad participa en este tipo de chanchullos, pues todos sabéis, os cuentan cómo funcionan estas cosas y las cosas que pasan, ¿no? Cómo se convierte en los servicios sociales en una verdadera máquina de atrapar a personas y una vez atrapada en ese engranaje prácticamente es imposible salir. ¿Os acordáis, por cierto, de aquella famosa película de Ken Loach que estaba basada en un caso real, ¿no? De una... Eddie Bear. Sí, precioso, también de los servicios sociales que robaban. Sí, algo me suena a todos los hijos. Le iban quitando a todos los hijos que iban haciendo, que iba teniendo. ¿Cómo se llamaba el título? Para Lady Bird, Lady Bird. Lady Bird, Lady Bird. Lady Bird, Lady Bird. Sí, muy buena película. Eso como suele ser todo verde, de pájaro. Señorita ave, señorita pájaro. Basada, bueno, pues en esos sistemas también de esa famosa, tan maravillosa, tan maravilloso estado del bienestar. Sí, los sistemas de protección social y todo esto. Eso es el estado del bienestar. Pues estos son cuatro niños secuestrados por la Junta de Andalucía. Que sus padres han tenido la suerte, los niños, de tener unos padres que les quieren y que quieren estar con ellos, que los padres no hayan estudiado en un colegio de curas o en un colegio público, no hayan ido a la universidad, no tengan una gran carrera, ni sean progres, ni dejen de serlo, que tengan antecedentes penales, ya han cumplido con la ley, están en la calle, quieren estar con sus hijos, y no hablamos de derecho, es que tienen que estar con sus hijos, y es que los hijos tienen que estar con sus padres, y yo quiero estar con mis padres, y mi padre, y cada uno tiene los padres que le tocan, porque a no ser que sea ya cualquier cosa que no hace falta ni explicarlo, pero si no, ¿qué pasa? Pues claro, ¿qué pasa? Que los pobres no pueden estar con sus padres porque son pobres, exactamente, o porque son alcohólicos, ahí está, o porque el verdadero, son ahí está ya, hombre. Ahí está la verdadera cuestión de los servicios sociales, que los servicios sociales siempre caen sobre el pobre, sobre el débil. Si tu padre y lo necesitan. Te pone la cara como un mapa, o yo que sé, tiene un problema de adicción, te deja en casa solo durante días y días, pero resulta que es... director general de una empresa o subsecretario de un ministerio, no te preocupes que no le van a retirar la custodia y no te van a secuestrar y meter en un sitio. Eso solo va a pasar si vives en un piso de protección oficial, si tienes que ir a pedir ayuda para comer o para que te paguen el Pero que alquiler, no nos equivoquemos, digo, por lo que has dicho, que esta familia en Goreto de la que estamos hablando no ha habido desatención ni han encontrado ¿Qué va? No, si es nada que, eso, no sé si llegaste a ver a la abuela. No, lo digo porque no sé... Es que las imágenes de la abuela y la casa donde están los niños, la abuela, claro, la pobrecilla, pues gente muy humilde, con ciertas, ¿no?, carencias en el lenguaje, todo esto, pues la mujer, esos niños, lo que más queremos en esta vida, mira, pásenme a las habitaciones, qué limpias, o sea, la casa limpia, pero no, un cariño, un amor. Pero no, pues, no. Pues lo que decimos, pues no. Y es la paradoja y el negocio que se hace con los pobres, como lo dijo aquí Enrique Martínez Regla y lo como has comentado tú, posiblemente, no, posiblemente no, seguro que la mierda de los servicios sociales de la asquerosa Junta de Andalucía se ha gastado un pastizal en pagar a profesionales de mierda y en alimentar a estos niños y no sé qué, una factura que si le hubieran dado la mitad de ese dinero a la familia, pues, y lo primero es que la familia no ha pedido dinero, joder, es que lo que quiere es estar con sus hijos y por ya eso está. Ese es el verdadero problema. No queremos dinero, recordemos el dinero donde les quepa. Voy a poner un ejemplo extremo hacia casos el otro lado. Peliagudos, como los que han pasado en algún caso de gente, chavales que por problemas económicos, familias incluso de la mesocracia, ¿no?, de clase media y tal, que contienen esta ideología tan, tan interiorizada que en un momento dado, ay, me quitan el piso, no estoy en un problema, voy a dejar a mis hijos que me en centros de acogimiento y como y en algún caso ese hijo, primero, las han visto negros para recuperarlo o como en algún caso famoso que tratamos el año pasado, ese chaval acabó muerto en un centro supuestamente de protección de menores, un chaval que había acabado ahí pues porque sus padres tenían problemas económicos, ni siquiera era uno de esos terribles delincuentes juveniles con que nos espantan de vez en cuando para justificar cambios legales, por cierto. Pues es que fijaos, ¿no?, comparado con el Froilán, el hijo de la infanta y el marichalar, este señor, pues que está trepitiendo segundo de eso. Juega con armas a edad no permitida. O sea, los padres le dan armas para que se vaya de caza con 12, 13 añitos, tal. Se dispara en el pie, el no sé qué. Ese niño sí que está desatendido. Ese una niño familia debería, desestructurada, una claramente. Una familia desestructurada. Los padres, ¿qué es lo que va a cazar, con el chinos o...? Pues a saber, pero si fue a cazar y tal, y se disparó en el pie ya dos o tres años, que no tenía la mínima para portar armas. Sí, bueno, si no, bueno... Claro, o sea, estoy poniendo un ejemplo absurdo, ya lo sé. No es tan absurdo, es bastante elocuente. Los padres, el cese de la convivencia, ¿no? Aquel famoso tal, el cese temporal de la convivencia. O sea, un hogar desestructurado, según lo que dice la actualidad. El niño tripitiendo segundo de eso, teniendo, pues ya ves tú, ¿cómo tiene que ser el niño para que en el colegio de pavo ese no le puedan aprobar de ninguna manera los profesores? A mí lo que me metas con la pobre criaturita. A mí lo que me... Eso, no te ensañes que es un niño, no tiene culpa de quién son sus padres. Al efectivamente, cabo, ¿no? Pero que la custodia se la podía quedar la Comunidad de Madrid y que viva el niño con los 400 euros que le dan los trabajadores sociales. Bueno, a mí lo que me repugna también es eso, es que aquí son odiosos todos, es que encima, trabajadores sociales y sobre todo los periodistas. Pero es que para colmo, de todo este asunto, la consecuencia más directa es que la madre ha entrado en prisión. Sí, sí. O sea, el juez... la madre y el padre. Claro. Están los dos en la cárcel. Es que claro, ahora... Dice, ahora sí que sí se va a tener que hacer cargo la Junta de Andalucía. Dentro de poco meterán a la abuela y a la tía para asegurarse de que los niños no puedan estar con un familiar cercano. Y lo mejor es esto. Es que la prensa, es que abofetearía estos repones cortar. Bueno, no, porque ya no escriben a... Bueno, sí, también con los ordenadores, para cortarle los dedos, vamos. A los periodistas dicen así. Después de raptar a sus tres hijos, de 7, 5 y 2 años, y encima pone el cuarto secuestro, o sea, después de raptar a tres hijos va a secuestrar al cuarto, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo que raptar a sus hijos? El caso. Eso, es como si de repente, no sé cómo decirte, es como si esa noche pasada, es que no sé qué decir ya. No, sí. Pero es que lo, entonces, lo peor si es... Si está con su mujer, acusan de violación también, ¿no? Por tener... relaciones de sexuales que consentía con su mujer, o qué coño es esto de rapto y de secuestro, si son sus hijos y el único que ha raptado y ha secuestrado aquí ha sido el Estado y la administración. Claro, pero hombre, es que la madre no ha tenido nada que ver además en el supuesto rapto, porque la madre estaba en Madrid. Hombre, digo yo que habrá tenido que ver en urdirlo y me parece bien. Oye, habrá tenido que ver porque los niños estaban en Madrid. Sí, ya, pero que quiere decir que la madre no estaba en Jaén, en la Carolina. La madre estaba en Madrid, sí. Le han llevado sus hijos y ella encantada de recibirlos en casa seguramente. Pero es que la madre la ha mandado a prisión provisional, sin fianza. Y al padre también. Sin fianza. Al padre también. Y la acusan de sustracción de menores. Es el delito de la acusan a una madre. Te explican exactamente lo mismo. Si te llevas a tus propios hijos, ni siquiera es un caso de estos de divorcio y separación que monten estas cosas, sino que si fuera yo por la calle y cojo al primer niño que veo por ahí, me están aplicando exactamente el mismo tipo penal. Es que sí, esto sí. Es absurdo y dantesco. Y delirante, absolutamente. Pero legal. Sí, sí, sí. Legal, aplicable, y ya digo, hay una cantidad de dinero que se mueve con estas custodias, con esta gestión. Y decimos aquí una cosa, hay... Recordemos todos esos centros de protección de menores privados que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Sí, bueno, si privados o públicos, bueno, los niños tienen que estar con sus padres, no ningún centro. Sí. No, pero bueno, pero el hecho de que existan esos centros privados denotan que hay claramente un sector económico que atrae... Hombre, claro, que eso mueve dinero. Pero por el momento, porque el día que triunfe la revolución de los jemeres, los niños crecerán en granjas comunitarias. Y se acabó la tontería de los padres y las madres. Y estén creciditos, serán repartidos entre los miembros del poliburó, ¿no? Con una manzana en la boca. Bueno, pues lo dicho, que esto es absolutamente escandaloso. Y sobre todo eso, decir que ahora mismo hay muchísimas familias que están pasando por lo mismo, que les han quitado a sus hijos, solo que esta gente igual no tiene el arrojo. Y después de ver esto, me imagino que también es disuasorio, por eso se ha metido en la cárcel a padre y a la madre. El arrojo o la osadía, o no sé cómo llamarle, de coger y hacer esto y llevarse a tus hijos. Pero hay muchas familias hombre, que es amor. Que no pueden amar. Ya lo vemos. Es amor, claro, obviamente. Es la necesidad, hay mucha familia la necesidad vital de estar con sus hijos. Claro, tanto el caso del inmigrante, del niño de la maleta, como este caso, pero es que... y todavía tienen la poca vergüenza de defendértelo como si estuvieran delinquiendo, ¿no? O sea, y lo peor es que hay gente... Que se lo asume, lo interpreta y se lo cree. Gente que tiene una mentalidad tan institucionalizada completamente, ¿cómo se llama?, abducida por el sistema, que se lo tragan. Esto, desde luego, lo que hablan del despotismo ilustrado se queda corto. Eso, todo para el pueblo, por decir, el pueblo, esto no es el despotismo ilustrado. Esto, el despotismo ilustrado se queda corto para definir esto, ¿no? Esto, o sea, es el nepotismo ilustrado. Esto ya es el colmo de los colmos. Muy bien, pues estas son algunas de las cosas que queríamos comentar por aquí, porque parece... Si no les gustan, tenemos más. Sí, sí, sí, sí. Como mis principios. Muchas más. Bueno, pues a ver, más cosillas. ¿Vacunas? Que se pueden comentar. Podemos seguir con la campaña electoral. No, mejor. Mira, no, yo quería comentar alguna de las cosas así en concreto que ha pasado Allende los mares. Aunque sea por encima. ¿De qué mares? Pues del Océano Atlántico en este caso. Me refiero. Sí, por ejemplo, para empezar en Centroamérica, Norteamérica, en México. En México, que hemos visto que ha habido un proceso electoral en el que ha ganado... lo que me hace gracia del partido vencedor en México es el nombre del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. O sea, esto es un auténtico oxímoron, no oxímoron, como se diga. Son palabras contradictorias. Desde luego, el mismo nombre se podían poner... No entiendes, México. El mismo nombre... Llevan así desde 1910. Sí, sí, ya lo sé. Solo han perdido con unas elecciones. Ya lo sé, pero digo que el mismo nombre, sugiero ese nombre para... Sería un buen nombre para aquí el partido de nuestros amigos... Partido Revolucionario del Asalto Institucional. Claro, ¿no? Podrían llamarse... Que la oposición se llama Partido Revolucionario Democrático, pues fíjate. Claro, a los de ahora Madrid podrían haberse llamado tranquilamente Partido Revolucionario Institucional, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Partido institucional. No. De la revolución institucionalizada. Claro. Muy bien. No, partido de la institución. Bueno, en México, ¿qué ha pasado? Pues que allí los conflictos, por suerte, pues la población no está tan pacificada mentalmente como aquí, ¿no? Allí la gente, pues no son absolutamente todos eunucos mentales todavía, ni mansos, y se revuelven contra el poder. Entonces, sabemos que México, pues, es un lugar donde, pues, estamos viendo que hay un índice de violencia, una corrupción institucional, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas, que son lo mismo, bueno, asesinatos masivos, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Durante estos últimos días, en la campaña electoral en México, ha habido muchos enfrentamientos, en concreto con unos que son especialmente beligerantes, ¿no? Los profesores allí. Sindicato de maestros que ha estado, pero vamos, protagonizando incidentes violentos a diestro y siniestro. No sé si os habéis enterado, queréis comentar algo, pero incluso, vamos, han estado, y también los familiares de los estudiantes asesinados y ejecutados, han estado directamente sacando urnas a la calle y pegándole al fuego, cosa que nos daba envidia. De boicot electoral, de abstención, eso sí que era abstención activa. Ojalá hubiéramos eso por estos lares. Mm-hmm. Y bueno, se juntan distintos conflictos, pero desde luego que hay una resistencia por parte de la población. Resistencia, tanto por un lado, porque probablemente hay la capacidad de propaganda institucional en el Estado, al no haber tenido durante el tiempo, ha tenido un estado clientelar en el PRI en México, pero no han instalado como en Europa ese estado del bienestar que ha sido el perfecto placebo para gran parte de la población que se decentemente revolucionaria. En México pues ha habido mucha gente que nunca del Estado lo único que ha recibido ha sido hostias y es lo que le devuelve. Y también, pues, viendo la situación actual, siguen existiendo comunidades por el pues tanto ideológicas como indígenas, ¿no? Que tienen una capacidad de resistencia y de vivir al margen de la ideología de la clase dominante y del Estado, ¿no? Que eso es lo que adolecemos aquí, probablemente. Sí, posiblemente, ¿no? Y aparte de todo, de arrojo de entrega, de, como dices tú, comunidades en lucha y también, pues, de una evidencia, ¿no? Que ellos se dan cuenta quién es el enemigo y lo que son las elecciones, una farsa absurda. Por eso sacan las urnas y las pegan fuego, que es lo que se tendría que hacer aquí. Pero aquí, mucha gente que nosotros conocemos que van de radicalillos, no sé si decir ya libertarios, de izquierdas, autónomos, de gente, no sé cómo decir ya, es que no sé ni cómo calificarlo, de esta gente que ha acudido en masa, muchos de ellos, a votar en estas últimas elecciones, esta es la gente que luego se solidariza con los profesores, con los estudiantes normalistas. Vosotros os solidarizáis con ese, o sea, desde aquí solidarizan con ellos, pues esa gente con la que ellos se solidarizan es la gente que está pegando fuego a las urnas y boicoteando las elecciones. Si hiciéramos lo mismo aquí, ¿qué actitud tomarían estos amigos nuestros tan solidarios con ciertas cosas allende los mares? Pero cuando pasa lo mismo aquí dentro, es lo de siempre, ¿no? Cuando las cosas desde lejos sí se apoyan, pero luego tú aquí haces lo contrario. Eso digo yo que eso no es solidaridad, eso es hipocresía rastrera y vil. Es que la solidaridad no es una palabra que se exprese, la solidaridad es una acción. Es para que empezar, a mí se ha convertido en una palabra. Verbal, un acto claro, verbal. Claro, pero es que el lenguaje este de los últimos 30 años, la neolengua orwelliana y tal, pues ya se sabe. Nos solidarizamos. La solidaridad es una acción, no es una expresión de una idea. Pero bueno, como se pervierte el lenguaje de la forma en que se pervierte, pues es muy sencillo. Solidarizarse, porque solidarizarse consiste en decir en conjugar un verbo, pues ya ves tú que tiene de importante que la gente se solidarice hoy en día, o a lo sumo ponerte un lazo de cualquier color absurdo, o una camiseta, o echar dos euros en una hucha absurda también. Esa es la solidaridad que la gente es capaz de practicar hoy en día. La solidaridad no se dice, la solidaridad es una acción cotidiana de estar al hombro, hombro con hombro con la persona que está padeciendo la circunstancia que tú rechazas, al igual que él. Ese es el significado de la palabra solidaridad. Compartir el mismo rechazo a algo que esa persona está sufriendo. No es yo me solidarizo, es que eso me parece tan ridículo cuando la gente sale diciendo yo efectivamente no me solidarizo con estos compañeros profesores porque si me solidarizase no podría estar aquí. Entonces bueno, en concreto están organizados dentro de la CNT, pero con E después, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es una facción disidente del Sindicato Mayoritario de Profesores y son los que realmente están llevando a cabo pues esta lucha y estos enfrentamientos más duros. Han asaltado oficinas electorales en 5 estados, han quemado decenas de miles de papeletas en la misma calle. Decir que el mismo ejército ha tenido que es el encargado de la custodia del material electoral, ha tenido que retroceder en Oaxaca para evitar un baño de sangre. Y bueno, han hecho un pulso al gobierno y lo han mantenido. Y bueno, pues el tema es que, para empezar, han tenido que, una de las cosas que pedían los maestros, que era suspender la evaluación de los maestros, ya la han conseguido. La evaluación externa, que por esto aquí a algunos les sonará, pero vamos, desde luego que no se va a parar. La gente, como mucho, pretende pararlo con algún tipo de alianza electoral en la Comunidad de Madrid, ¿no? Este tipo de Hay unos cuantos padres con cierta decencia que no envían a sus hijos los días que hay estas pruebas y tal, ¿no? Pero sobre todo, una cosa interesante es que después de que cediese el Estado, se puede decir, y retirasen esa prueba, ellos lo que hicieron fue, en vez de tranquilizarse y volverse a casa, arreciar las protestas, bloquearon el aeropuerto internacional de Oaxaca, amenazaron con tomar el aeropuerto de Ciudad de México y, bueno, pues forzaron una negociación con la Secretaría de Gobernación de Interior. Bueno, el tema es que lo que decimos, asaltos a sedes electorales, quema de papeletas, enfrentamientos, que eso es lo que nos gustaría algún día ver aquí. Eso es lo que nos gustaría algún día ver aquí, porque eso quiere decir que hay gente que se da cuenta de cómo funciona el mundo y desde luego ataca y denuncia lo que es el enemigo, lo que es la expresión del enemigo, de la dominación, del estadio del capital, como son las elecciones. No como aquí, que ahora entre todos nos quieren convencer de que lo bueno y lo sano es ir a votar a estos nuevos pamplinas, ¿no? Sí, entonces, sí, es que estamos hartos de que se rebaje el discurso. Estamos la revolución empieza pactando con el PSOE. Y comiendo tortillas francesas en reservados, porque claro... Ahora ya es que una cosa es decir cosas en mítines con tono robótico, repetir consignas, y otra cosa es al olor de la poltrona empezar a comportarse como cual buscón llamado Don Pablo. Eso ya ha cambiado. El buscón llamado Don Pablo, yo creo que tiene aquí un nombre. Lo único bueno de todo esto es que él solo se está desenmascarando y yo creo que de aquel a generales mucha gente se va a desanimar de seguir participando. Pero, en esta farsa. Sinceramente, yo creo que no deberíamos preocuparnos de los que se desanimen o se desanimen a participar o dejar de participar en las generales. Está bien que la gente tal, pero lo que hace falta desde luego... Es otra cosa, igual volverá. Si es que no, si nos ponemos a esto de las elecciones. Me viene un artículo muy interesante en el periódico El 15M, ¿no? Que bueno, pues es de lo que es, pero bueno. Viene un artículo muy interesante que habla del asunto de que mira, que ya por fin están en las instituciones. Nos alegramos mucho de que estén en las instituciones porque a ver cuánto tiempo tardan en la gente en darse cuenta de que esto de las instituciones no vale ni sirve para nada. Entonces, esto de confían y piensan y creen que a lo mejor esa desilusión que puede traer ese parlamentarismo nuevamente tomado, pues traiga un reflujo hacia las calles nuevamente, ¿no? Es bueno, es un poco... No sé, si me parece un análisis demasiado simple. Ya. Me alegro de que en el periódico Madrid 15M publiquen eso, porque es lo único que queda del 15M, el periódico Madrid 15M, porque el 15M, aquí ya desde este programa, y lo decimos, para nosotros el entierro oficial del 15M, como el entierro de la sardina, el entierro simbólico y oficial del 15M fue el día de las elecciones, cuando eso, unas decenas de personas el día anterior fueron identificadas y multadas por la policía, sí, mientras los defensores de su espíritu votaban o se presentaban a las elecciones. Pero decir que en el Madrid 15M, en este periódico, ha habido veces que han sacado artículos de absoluto escándalo, de autores como Vicent Navarro, y artículos, sí, pero escandalosos para caerse de culo. Pues mira, sin embargo, en otra publicación anarquista de Madrid, que se llama Todo por Hacer, en el último número, en portada, pues no sé, pues voy a leer lo que pone. A mí, sinceramente, me parece que no es la manera de abordar el tema, ¿no? Hablando así un poco de después de las elecciones, llega junio, varios meses en los que la calle ha dado paso sin remedio a los discursos y a las televisiones, ahora llega la calma y tal y tal. Y dice así, además de que es una afirmación, una aseveración, dice que las cosas no son como antes, está claro, más si cabe aquí en Madrid. Entonces, yo no sé, que las cosas no son como antes, está claro, más si cabe aquí en Madrid, ¿qué cosas son? Que ya no está Esperanza Aguirre, parece que es que es la hostia, hay que hacer una fiesta porque no está Esperanza Aguirre. Bueno, pues a mí no me caía bien, especialmente bien Esperanza Aguirre, pero que las cosas no son como antes, o sea, cuando eso, que las cosas no son como antes, es que ha habido un cambio, ¿a eso llaman cambio? O sea, yo cuando... Eso sigue, no sigue, es, sigue, es porque eso, lo más cambio interesante viene después. No, pues dice eso, que, lo de que nos este menos ha traído una nueva alcaldesa, rebufo esta ola de cambio aquí en de la que tanto se habla, nuevas propuestas, nuevas formas, un nuevo... partido, pero nosotros no albergamos demasiadas ilusiones. No dudamos que, aunque falta un D, no dudamos que nuestras condiciones de vida mejorarán en varios aspectos y ya tocaba. Que, por supuesto, desprenderlo de la marquesa es un placer, se referirá a la Aguirre. Que nuestra vida va a mejorar en varios aspectos. No dudamos de que nuestras condiciones de vida mejorarán en varios aspectos y ya tocaba. Yo digo, me gustaría que explicasen, espero que expliquen algún día, en qué, primero, cuál es el cambio ese que ha habido y cuáles son nuestras condiciones de vida que van a mejorar en varios aspectos. Yo no sé si es que van a bajar 20 céntimos el metrobús o a qué se refieren que mejoren las condiciones de vida, pero si desde luego hacemos un análisis de la realidad de una manera tan superficial como esta, en una publicación que se dice anarquista y que en teoría está por un cambio radical, o sea, me parece que no se pueden plantear así las cosas. Yo es lo que pienso, no sé vosotros cómo lo veis, pero... Hombre, yo voy a decir que a mí me gusta mucho siempre el Todo por Hacer, lo sigo, lo leo, me gusta mucho. Si no lo digo, estoy hablando de esto concreto. Sí, no, pero claro, la forma de presentar esta, pues sí, me ha dejado un poco de desasosiego, ¿no? Porque si compañeros con los que puedes sentirte muy identificado o afín ideológicamente creen que pueda que su vida va a mejorar porque ha habido un cambio de alcaldesa, pues es que... Bueno, porque sí, me digan cómo, a lo mejor es que yo no me doy cuenta de las cosas. Y me estoy perdiendo de algo. Y es que aún así, es que nadie está diciendo eso. Es que no sé cómo decir. Pues como decimos, es como si tú en tu trabajo te van a bajar el sueldo y protestas y en vez de bajártelo un no sé cuánto o consigues que no te lo bajen, pues pero sí. Pero que no van a conseguir ni siquiera eso. No, pero es que una cosa es eso. Está bien, vale, he conseguido que mi trabajo, he luchado con mis compañeros y compañeras de trabajo y no nos han conseguido meter, imagínate, un ERE, no han echado a gente y conseguimos mantener el sueldo. Cosa de, pongamos que hacemos eso, vale, pues han mejorado ciertas cosas, pero de lo que hablamos no es de eso. De lo que tenemos que hablar es que hablemos de la realidad, de que este mundo capitalista es una mierda, de que el Estado es una mierda, de que el trabajo asalariado es una vergüenza y de que queremos construir un movimiento que no festeje una victoria electoral de una jueza que va en bicicleta, ¿no? ¿Que va en bicicleta? Sí, por lo visto. Pues se lo sé, le voto. O sea, que no festeje, que no puede festejar eso, ni detenerse en eso, ni siquiera alegrarse de eso. También va en bicicleta, o sea, es increíble. John Kerry, ¿no? Al parecer, o ¿cómo se llama? El que jamás debió ir en bicicleta es el Rajoy, porque se le dijo que iba pedaleando con los talones. Hay que ser normal. Que venía aquí a firmar el nuevo acuerdo de la base, sí, de Morón. El nuevo sometimiento militar y de soberanía con los Estados Unidos y se hostió montando en bici, por lo tanto. De esto se deduce que montar en bici, sí, no necesariamente. Eso es otra cosa. Deberían prohibir las bicis. Es que otra cosa, recordemos que un triunfo celebradísimo más que este fue el triunfo del PSOE. ¿En qué año fue? Que no me acuerdo yo. Creí que ibas a hablar del Mundial en el 82, de los 82, no. Que fueron los del PSOE, que era cuando iban de izquierdistas, cuando lo de OTAN no, luego OTAN de entrada no, luego OTAN sí. Y ahora resulta que la base de Morón va a ser, pues eso, que va a haber ahí yo no sé cuántos militares americanos, miles de ellos, ¿no? Y va a ser la base de referencia para toda África, ¿eso qué? ¿Estás tú enterado? En teoría sí, porque aquí lo justifican con. Pues con la ñapa esa que hicieron los americanos en Libia, que acabó su consulado asaltado por los islamistas y se cargaron el embajador, y claro, necesitan un lugar desde donde intervenir operativamente con facilidad, uh-huh, en África, y un gobierno que no les pida explicaciones ni nada, que se quede evidentemente el de España. Este acuerdo, con la excusa de ser una base para el escudo antimisiles, si recordáis, en Rota, pues sí, se abrió la puerta para este acuerdo, y bueno, pues tenemos unas bases como en los viejos tiempos de antes de la marcha a Torrejón, ¿no? Con militares para ejercer el neocolonialismo sobre África. Y bueno, pues aquí estamos. Y por cierto, que eso fue con el gobierno del señor Zapatero, y que ahora es el de Rajoy, que no se salva ni uno ni otro. Lo digo por todos esos que ahora negocian dándose besos de tornillo con los delincuentes, asesinos y terroristas de Estado del PSOE, hacedores de reformas laborales constantes y ese tipo de cosas, ¿vale? Los de la izquierda. Sí, mira, quiero comentar aquí un par de publicaciones que han salido hace poco. La primera, una de ellas, que es una publicación un poco más local, a lo mejor así de Madrid, se llama Fábrica de Ideas, Servicios Públicos en el Estado del Malestar, que lo ha sacado un grupo anarquista que se llama Apoyo Mutuo de aquí, que no tiene que ver con esta cosa más grande que viene de Construyendo Pueblo Fuerte. Apoyo Mutuo es un grupo así de afinidad, prácticamente, una revista de debate libertario, y bueno, que han sacado ahora el número uno, hablando y criticando lo que es, pues, la diferencia entre público, estatal y todo este engaño que hay con el tema del Estado del Bienestar. Os recomendamos, no vamos a detenernos mucho ahora porque no hay tiempo, pero os recomendamos su lectura. Y luego ha salido el número 6 con una errata en portada, el Argielaga, la revista antidesarrollista y libertaria de primavera del 2015. En la portada pone primavera del 2014, pero está equivocada. Es el número 6 de Argielaga. Y bueno, esta sí que esta revista es bastante más extensa que la anterior, ¿no? Es una revista que tiene ya más varios números y tiene más contenido y bastantes artículos diferentes. Tienen también una página de internet, los de Argielaga, y bueno, recomendaros encarecidamente la lectura de estas publicaciones. Hay un texto que ha sacado también hace poco de la revista Argielaga, de Amorós, sí, que cómo se titula el encabezamiento, para que la se gente... Se llama La Peste Ciudadana, La Clase Media y sus Pánicos. La peste ciudadana, punto, sí, la clase media y sus pánicos. Que toca buena parte de muchos de los que están montados en este carro del asalto a las instituciones, que se pretenden voz del pueblo, pero en realidad son... Está bastante son claramente bien. Voz de las clases medias, son, en el sentido más... Son tres caras sí, justas, pero condensa bastante bien y explica en pocas palabras lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Yo quería leer una pequeña parte, no sé si lo veis... No sé cómo vamos de tiempo. Pues bueno, pequeña tendrá que ser porque nos quedan apenas 2 minutos. Solo, igual tenemos que dejarlo para otro día. Es para picar la curiosidad. Es una parte de este texto. Sí. En ningún programa ciudadanista figurarán la socialización de los medios de vida, la autogestión generalizada, la supresión de la especialización política, la administración concejil, la propiedad comunal o la distribución equilibrada de la población del territorio. Los partidos y alianzas ciudadanistas se proponen simplemente un reparto de ingresos que amplíe la base mesocrática. Es decir, pugnan por unos presupuestos institucionales que detengan las privatizaciones, eliminen los recortes y reduzcan la precariedad laboral, sea por la creación de pequeños, tal, continúa, ¿no? Son conscientes de que una vez consolidados como organizaciones y en posesión de un capital mediático suficiente, el paso siguiente será una gestión de lo existente más clara y eficaz que la anterior. Ninguna medida desestabilizadora les conviene. De lo existente más clara y eficaz que la anterior. Ninguna pues los líderes ciudadanistas han de demostrar que la economía se desenvolverá menos críticamente si son ellos quienes están al timón de la nave estatal. Bueno, de hecho, relacionado con eso, un titular que había en la prensa de hoy que hablaba de el FMI, que se veía bastante satisfecho de sus reuniones con Ciudadanos y con Podemos. Pues con eso, si los de FMI están satisfechos, Podemos, todos los demás no podemos estar más que insatisfechos. Bueno, pues eso, recomendamos la visita en concreto a la página, bueno, lo primero, la adquisición de Estado Revista, Fábrica de Ideas y de Argelaga número 6, la visita a la página de Argelaga, porque aparte de la clase media y sus pánicos, hay otro artículo muy interesante de Juancho Estebarán, que es un... es de Euskadi, ¿no? Un compañero de allí, que un artículo más corto, que también recomiendo la lectura, que se creo que es algo así como faltan bemoles, ¿no? Denunciando también este asalto institucional de forma muy concreta y concisa y muy interesante. No sé si nos va a dar para más el programa de hoy. Pues para poco más, ya que nos quedan 15 segundos escasos. Pues... así que prácticamente vamos bajando el cierre. En no bemol. El artículo es exactamente en no bemol. En no bemol. Vale, pues nada, ha sido la 67ª contratertulia. Era 8 de junio del 2015. Y bueno, esperamos la semana que viene poder hacer el programa. Una vez más.